gusta lo prohibido, girl. Te gusta lo prohibido, girl. Ahora es prohibido, girl. Quiero que me dé placer. Me gusta lo prohibido, girl. Te gusta lo prohibido, girl. Ahora es prohibido, girl. Quiero que me dé placer. Me gusta lo prohibido, te gusta lo prohibido. Y eso es lo que nos une tanto, girl. Voy quedando en el olvido, separo mis latidos. Al menos sé que te voy a volver a ver. Voy perdiendo esos motivos, perdiendo mi sentido. Perdiendo todo eso que no había que perder. Paralizado y perdido, cansado y reprimido. Te juro, mami, solo quiero renacer. Y es que yo ya no lo sé, lo que tengo que hacer. Mi ser inquieto cuando veo esa mirada, dejándome caer hacia todo ese placer. Seguramente me pierdo en tu coordenada. Y es que yo ya no sé lo que tengo que hacer. No me interesa quedar solo y en la nada, dejándome caer todo tu placer. Es que me gusta lo prohibido, girl. Me gusta lo prohibido, girl. Te gusta lo prohibido, girl. Ahora es prohibido, girl. Quiero que me dé placer. Me gusta lo prohibido, girl. Te gusta lo prohibido, girl. Ahora es prohibido, girl. Quiero que me dé placer. Por el balcón pensándote, mirando al cielo preguntándome por qué. Que lo que lleva, llevo esto bebé. Sigo creyendo love, desaparezco ayer. Así me encuentro hoy con los ojos distro y me desperté. Recuerdo lo que pasó pero no entiendo bien. Regálame esos días, solo vidas, acaríciame. Deja tu encanto, sabes que esto no está bien. Basta de hablar, esto vivo una vez, otra vez estoy respirando. Me observarán tus labios, te encerrará mi cuarto. Tu aire, tu extracto, viento abstracto. Rojos ojos, rojos labios, soy un toro hipnotizado. Vamos a querernos pero no vamos a amarnos. Quiéreme este rato. Me gusta lo prohibido, girl. Te gusta lo prohibido, girl. Ahora es prohibido, girl. Quiero que me dé placer. Me gusta lo prohibido, girl. Te gusta lo prohibido, girl. Ahora es prohibido, girl. Quiero que me dé placer.